Hola Lorenzo, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos y contar realmente esta hermosa experiencia que realmente uno cuando, sobre todo vos cuando te ves ir a acostar a dormir, vos esa paz de decir, bueno, ayudé a una persona más, ¿no? Sí, anoche casualmente hablábamos de ese tema con los chicos del grupo, porque la verdad que es mucho sacrificio. Por ahí, por ejemplo, ayer vinimos de Castel, lo llevamos a conocer ahí el parque jurásico, que está muy lindo, la verdad que lo recomiendo, acompañando un poco también la iniciativa de los intendentes de las distintas localidades con el turismo pampeano, que me parece que es importantísimo, más allá de que por ahí alguno u otro tenga la posibilidad de salir de la provincia. Es importante también recorrer nuestra provincia primero, y los chicos en este caso, que la mayoría no tienen la posibilidad de ir a este tipo de lugares. Así que está muy bueno, recontra recomendable. Y hablábamos de eso, de que llegó un punto, viste, que la semana fue tremenda porque es mucho trámite burocrático para conseguir el colectivo, para decir que yo tengo el compañero Marcelo Pedontá, que siempre está acompañándome en todo, así que se hizo un poco más fácil, pero realmente es muy difícil organizar todo. Y viste, y nada, y cuando vos ves la cara de felicidad de los chicos ayer en el parque, y después disfrutando de una choripañada y de pasar una tarde al aire libre espectacular, listo, ya está, ese el aplauso que precisábamos como equipo para decir todo vale la pena, todo se justifica. Totalmente. Lorenzo, ¿por qué Angelina? Angelina es por el nene, por la nena de mi novia que falleció cuando nació. Así que bueno, un poco cuando yo me puse de novio con ella, le pregunté qué nombre le quería poner al merendero y no sabía, y le veo un cartel que tiene en la casa con el nombre de la nena, así que le digo, ¿por qué no le pone Angelina? Tal cual. Así que bueno, así quedó. Lorenzo, ¿y cómo deciden levantar este merendero y decía reabrió? ¿Cómo allá estaba? ¿Hace Claro. cuánto que están? No, nosotros ya va a ser casi 2 años, y sí, casi 2 años que estamos con el merendero. Te comento por ahí, para los que no me conocen, nosotros tenemos la agrupación Villa Alonso en Santa Rosa, yo vivo en Santa Rosa. Ah, mira. Yo tengo la agrupación Villa Alonso, que es la que trabajamos desde hace 8, 9, 10 años, que arrancamos con el primer Villa Alonso Rock cuando estábamos en la comisión vecinal del barrio con el compañero Jorgito Olivera. Y bueno, nada, arrancamos con el Villa Alonso Rock, que es una movida solidaria, que seguro que alguna vez se han Sí. enterado. Bueno, ese evento lo hicimos nosotros, llegamos al noveno, acompañado por la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, que siempre que fue una madrina para nosotros por ese tipo de evento. Y después siempre estuvimos acompañando a merenderos y a comedores con mercadería, leche, cacao, azúcar, desde la agrupación. Y bueno, hace cosa de unos 4 años atrás, se complicó todo. Toda la situación económica, y empezamos a hacer viandas. Estamos haciendo viandas para 3 barrios, desde mi casa, donde tengo la sede, que hay que es mi casa, digamos, ¿no? Claro. En Victoria y Tucumán. Así que bueno, arrancamos con eso. Y en un momento, cuando me puse en río con la petiza, que le digo yo, con mi novia, vimos que los chicos venían a pedir acá al barrio, a la casa de ella, venían a Claro. pedir, viste, no sé, alguna factura o algo, y le digo, me parece que estaría bueno poner un merendero acá y hablar con los papás del barrio, a ver qué opinaban y demás. Así que hicimos más una especie de encuesta territorial, por decirlo de alguna manera, para ver la cantidad de chicos que había en el barrio. Son 4 manzanas acá en el barrio 33 de la ciudad de Tuay. Así que bueno, arrancamos con eso. Arrancamos con 2 años, y bueno, y el verano pasado fue la explosión porque, bueno, con el tema de las altas temperaturas, conseguí tres piletas pelopincho gigantes, así que el merendero se transformó en un. En una colonia. Más o menos, sí, más o menos. Así que fue un laburo, bueno, eso es tremendo. Pero bueno, este año también lo tenemos pensado hacer en el verano, como lo hicimos el año pasado. Hay un montón de chicos que no tienen posibilidad de nada, inclusive me contaban los chicos por ahí no tenían ventilador ni de techo, ni de pie, ni aire. Entonces, qué fantástico que puedan venir, disfrutar de un día de pileta y merendar. Siempre tenemos factura, gracias a una panadería de acá de Tuay. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Ahora en el invierno se nos complica un poco porque no tenemos un lugar cerrado, que estoy tratando de comunicarme con el futuro intendente, que ya es el intendente, digamos, Ariel Rojas, que ganó las últimas elecciones, para ver qué posibilidades hay de alguna manera cerrar el un poquito para tener un poco más de reparo con los chicos, ¿viste? Ahora lo estamos abriendo cada 15 días. Wow. ¿Cómo? Porque uno genera también una muy linda relación con los chicos, una retroalimentación muy linda de agradecimiento, ¿no? Porque como vos decías, no se les da solamente la leche y la comida, lo que necesiten, sino también que se les da un espacio de contención y escucha, ¿no? Es una contención. De hecho, el tema de las piletas surgió porque uno de los nenes me comenta de que no sé qué laguna iba a ir en el verano porque los papás no tenían aire, que no tenían ventilador, que no tenían esto. Entonces le digo, qué bueno, digo, sería poder hacer eso. Y es muy difícil porque estamos hablando, son piletas pelo pincho, pero son tres piletas gigantes. O sea, limpiar las piletas, acá yo no tengo ni en mi agrupación, ni acá en el merendero. Yo en la agrupación de Santa Rosa tengo 17 chicos trabajando conmigo, que trabajamos todos juntos, somos todos indios, no hay cacique. Y ninguno tiene un potencial trabajar ni nada, o sea, es todo a pulmón. O sea, lo hacen totalmente a honores, como lo hicimos siempre. Y en el merendero acá en Toa es exactamente lo mismo. O sea, por ahí me han dicho, no, pero seguramente ustedes tienen 4 o 5, no, yo no tengo ningún potencial, ningún chico de acá del merendero cobra un solo centavo, vienen todos de onda, digamos. Claro. ¿Cuántos trabajan con vos, Vasco? Y acá son más o menos 9 en Toa, más o menos 9 entre algunos papás, y bueno, los chicos que están desde que abrimos hace 2 años. Claro. Ah, bien. Sí, porque la verdad que para atender, te digo que también son de cocinar, algunas veces les alcanzan harina como para hacer torta y ese tipo de cosas. Sí, hacemos de todo, hemos hecho torta, después les festejamos los cumpleaños, o sea, tratamos de agrupar los nenes que cumplen en noviembre, los nenes que cumplen en octubre y festejar con una torta todos los nenes que cumplen en ese mes, digamos el último domingo del mes, o sábado del mes. Hacemos tortas y sí, tenemos inclusive donaciones, mi vieja siempre me está haciendo algún bizcochuelo, algún budín, bueno, todo, la verdad que es una colaboración general y gracias a Dios no nos ha faltado, digamos, en algún momento tener que decirle a los chicos, mira, no tenemos esto, no tenemos el otro, por ahí lo que estamos viendo ahora en época invernal, digamos, que al no tener muchos juegos sí o sí tenemos que alquilar peloteros y demás, porque si no los chicos, o sea, vienen a tomar la leche y se van, y justamente la idea es tener una pequeña contención y un pequeño diálogo con los chicos, más de darle la leche y la factura, ¿no es cierto? Totalmente. Así que, bueno, tengo un grupo de amigos que mañana o pasado me reúno para manguearlo, más que nada. Olvídate, para eso son los amigos, Vasco. Para eso son, así que mañana les voy a decir que me donen cada uno 1.000 pesos, así tenemos para hacer, para alquilar el pelotero, el metegol y demás. Vasco, y por ejemplo, si alguien se quiere acercar y ayudarlos, ¿a dónde tiene que hacerlo? ¿Cómo, con qué puede ayudarlos? Mira, yo por ahí, si es de Santa Rosa y le queda más cómodo, te doy mi dirección, y si es de Toay, te doy la dirección de Toay. Si es de Santa Rosa y nos quiere colaborar con algo, con lo que sea, no hay nada en especial, nosotros siempre utilizamos harina, azúcar, cacao, leche, ¿no? Porque tenemos mucha cantidad de leche. Qué bueno. Gracias a Dios. Y bueno, y después nada, ya te digo, siempre la colaboración para comprar las cosas, los insumos. Ahora nos habíamos quedado sin jugo porque un chico, el pibe de Zulueta, el Andresito Zulueta, siempre nos acompañó con el jugo de Zulueta, pero ahora lo vendieron, así que nos quedamos sin el jugo. Pero bueno, lo compro yo de mi sueldo, eso no tengo problema. Pero bueno, cuando no hay también, viste, es importante. Totalmente. Así que todo lo que sea, digamos, para el merendero, inclusive gente que quiera colaborar, el merendero está totalmente abierto a cualquier persona que quiera hacer una obra de bien, no se va a arrepentir, porque al ver la cara de los chicos, te puedo asegurar que, como dijo el general, los únicos privilegiados son los niños. Vasco, muchísimas gracias. Quiero que le digas a la gente, ¿en dónde funciona el merendero en Toay? En el merendero en Toay funciona el pasaje Zenón Vendramini, barrio 33, casa 204. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y si quieren colaborar en Santa Rosa, en Victoria 694, esquina Tucumán, ahí estoy yo casi toda la semana, y nada, los viernes más o menos me vengo para acá, porque el sábado abrimos los merenderos, claro, y me vengo para Toay. Pero estoy en Santa Rosa todos los días. Vasco, te mando un abrazo enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia por este ratito que nos dan para contar un poco lo que hacemos. Un abrazo enorme. No, un abrazo para vos.